Marhaba, Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa De Oriente a Occidente. Iniciamos un programa con mucha alegría, con mucha fuerza, porque es un nuevo mes para ser más felices, un nuevo mes para disfrutar de todo lo bueno que nos trae la vida, como es la danza, como es la música, como es la alegría, como es todo lo propio del Medio Oriente. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que se unen a través de los 107.4 FM en toda la sabana centro de Zipaquirá. Y de una manera muy especial a todos los que se unen semana tras semana a través de www.catedralestereo.es.tl. Le recordamos a todos nuestros oyentes que este es un programa patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. Lo que buscamos a través de este programa es encontrarnos con la cultura árabe. Por eso, cada semana en nuestro blog Aprende Cultura y Danza Árabe con Hanan Al Mutawa, vamos subiendo los audios de los programas para que puedan anotar recetas, recordar las entrevistas a nuestros participantes de cada semana. El día de hoy vamos a tener un invitado supremamente especial. Como se los anuncié esta mañana a través de nuestra fanpage en Facebook, hoy vamos a tener entrevista a un gran percusionista colombiano que poco a poco se ha ido destacando en el tema de la música árabe, y él es Miguel Crespo, quien hoy también lo vamos a tener vía telefónica desde Bogotá. Pero antes que nada, en este programa nosotros tenemos un interés muy especial porque nuestros oyentes aprendan cultura árabe, aprendan sobre el arte, la moda, la elegancia, todas aquellas cosas importantes que nos trae Oriente, pero también de una manera muy especial buscamos a través de este programa desarrollar mecanismos nuevos de inconformidad ante las guerras que se forman en el Medio Oriente. También apoyamos sobre todo la paz. Es por eso que hoy, para comenzar nuestro programa, quiero compartir con ustedes una noticia que dio el Papa. El Papa Francisco primero lo ha dado a través de diferentes diarios sobre la importancia de que todos nosotros nos unamos a luchar por la paz. Ha sido su último mensaje hacia el Medio Oriente. De Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente, de Oriente a Occidente. Bueno, quiero comentarles que a través del diario elcomercio.com se titula la noticia: El Papa Francisco pide cese al fuego en Oriente Medio. El enfrentamiento armado en el interior de Siria, que es uno de los temas que más está preocupando al mundo, también en este momento está preocupando bastante al Papa Francisco. Durante su tradicional rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa, este Papa argentino, recordó que se mantiene viva y sigue haciéndole sufrir su preocupación por la persistencia del conflicto que desde ya hace más de 2 años incide en Siria y afecta especialmente a la población indefensa que aspira a una paz en la justicia y la comprensión. El Papa dice lo siguiente: esta tormentosa situación de guerra lleva consigo trágicas consecuencias, muerte, destrucción, ingentes daños económicos y ambientales, como también la plaga de los secuestros de personas. Esto fue lo que afirma el Papa desde el balcón en una soleada mañana. De hecho, el conflicto que se desarrolla al interior de este país en el Oriente Medio ha despertado la preocupación no solamente del Papa, sino quiero contarles también de todas otras organizaciones a escala mundial, como la Cruz Roja, que aspira a ingresar al territorio para atender a miles de heridos como resultado del conflicto conflicto entre los rebeldes y las fuerzas sirias del orden público. Entonces, nosotros como ciudadanos que amamos el Oriente, que somos muchos de los que me escuchan, descendientes de esta cultura, que somos en realidad promotores a través de la danza, del arte, del mismo hecho de querer conocer esta cultura a través de su gastronomía, es importante que hoy nos unamos a esta súplica del Papa por el cese de la guerra, que a través de nuestros Facebook, que a través de nuestras oraciones en nuestro credo, hoy en realidad nos unamos, porque cuando queremos estar unidos al Oriente también significa estar unidos a la paz. Entonces, esta es la primera invitación que les queremos hacer el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Ahora sí, para ponernos en sintonía con todo lo bueno que podemos aprender, nos vamos ahora sí a nuestra primera sección del día. Hoy, que es un día de verdad tan lindo, tan soleado, hemos decidido traer un invitado de música, de alegría. Por eso nos vamos entonces en este momento con nuestro personaje del día. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, en nuestro personaje del día de hoy traemos a un espectacular y muy famoso percusionista a nivel nacional e internacional. Y es el percusionista colombiano con más de 24 años de experiencia, quien se ha desarrollado inicialmente en la música latina, interpretando diferentes géneros musicales dentro del folclore, la salsa y el latin jazz, también en el pop y la fusión. Sin embargo, en estos últimos 10 años se ha especializado en la percusión del Medio Oriente. Por eso hoy, vía telefónica, saludamos de una manera muy especial al percusionista colombiano Miguel Crespo. Miguel Crespo, bienvenido a nuestro programa de Oriente Occidente. Hanna, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, qué rico tenerte de verdad el día de hoy en nuestro programa. Es un gusto para todas las que somos bailarinas, para todos aquellos que amamos el género de la música árabe, todos estos ritmos tan lindos, tenerte el día de hoy para que nos hables un poco sobre música árabe y sobre tu experiencia. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu invitación. Y bueno, pues sí, la idea es compartirte un poco pues esta experiencia a todos los oyentes de lo que ha sido pues esta grata experiencia, digamos, que con la música y especialmente con la percusión de Medio Oriente. Miguel, y frente a eso, ahí viene como nuestra primera pregunta. Siendo, por ejemplo, como veíamos en tu biografía, un músico de géneros latinos, ¿qué te llevó a introducirte en la música árabe? Bueno, inicialmente fue un poco casualidad, pues siempre pues estuve muy relacionado con nuestra música pues latina, o sea, lo que es la música cubana, la música tradicional colombiana, trabajando con diferentes grupos y orquestas también, y con algunos otros géneros como el jazz, como el pop, y en esta búsqueda, digamos, que también de nuevos géneros y de nuevos instrumentos, en algún momento con un proyecto musical de percusión que tenía con unos amigos, conocí a Mario Villaveses, que era la directora de la Academia Nagla, y es de Argentina,

Bueno, ahí teníamos una receta realmente sencilla, arroz a la menta, lo pueden combinar con una deliciosa carne frita. De eso se trata, miren, la gastronomía árabe, algo que rico que trae, es que la puedes mezclar con lo que sabes hacer o simplemente a tus comidas colombianas le puedes dar un toque oriental bien delicioso, con un poquito de pronto de menta, de hierbabuena, con un poco de agua de rosas, cardamomo, alguna especie. Entonces, lo que tenemos que tener es creatividad. También si necesitamos un poco de orientación, podemos remitirnos a diferentes páginas en internet de recetas árabes o les doy una opción bastante, bastante especial. Aquellos que viven cerca de Zipaquirá, aquí tenemos una panadería muy especial, que es la panadería árabe, que queda ubicada en la calle Sexta, diagonal donde era el primer María Auxiliadora. Ahí encontrarán todas las delicias de la gastronomía árabe. Además, ustedes también podrán conseguir aquellas especies, aquellos elementos que necesitan para hacer de sus recetas algo totalmente creativo. Por ejemplo, algo que me encanta hacer cuando invitamos a alguien y de pronto no hay mucho tiempo para preparar, son una especie de shawarma. Shawarma son esos sándwiches árabes, pero podemos también hacerlo a nuestra manera. De pronto para el desayuno lo único que necesitas es comprarte un pan árabe, que es un pan servilleta muy muy delgadito, y con él puedes hacer rollitos de huevo, puedes hacer pizza, te lo puedes comer con una salsa, lo puedes cortar en triángulos y acompañarlo para tus tardes. Entonces, qué rico que puedas también a través de esos elementos tan sencillos de la gastronomía árabe, sobre todo el pan árabe, que el pan árabe se considera como el elemento representativo de esta cultura. Déjenme contarles a todos nuestros oyentes que cuando los árabes salen de sus países y comienzan a asentarse en nuevos lugares, ¿cómo hacían ellos para mantener su costumbre? Era muy difícil a través del idioma, porque si estaban en nuevas tierras tenían que adaptarse a la lengua para poderse comunicar, pero fue su gastronomía y especialmente el pan árabe lo que les permitió mantener su tradición, y lo segundo más lindo es que permitió que otros conocieran estas tradiciones tan lindas. Entonces, no olviden que a través de la gastronomía, no solamente árabe, sino a través de cualquier gastronomía, se hace familia, se hace amigos y sobre todo se construye sociedad. Antes de finalizar el programa de hoy, quiero darles un agradecimiento total a todas las personas que el día de ayer participaron en nuestra tercera maratón de danzas aquí en Zipaquirá. Contamos con más de 120 personas en esta maratón, unas clases espectaculares de yoga, tuvimos danza árabe fitness, tuvimos africano, rumba extrema con flamenco, tuvimos rifas, show de danzas, y agradecemos a todas las personas que nos colaboraron de diferentes maneras, participando con premios. Muchísimas gracias por construir en Zipaquirá esa comunidad que estamos buscando, esa comunidad colombo-árabe donde acogemos a personas de todas las edades. Si alguno que está oyendo el día de hoy está interesado en aprender danza, no importa la edad, no importa la condición física, si están gorditas, si están delgadas, comuníquense con nosotros a través del 311-503-7534, 311-503-7534, o escríbanos a info@escuelahananalmutawa.com. Nosotros les ayudaremos, si están nuestras posibilidades, que vengan a nuestra escuela, aquí les abriremos las puertas. Si viven lejos, también les podremos orientar con algunas escuelas que queden a los alrededores de sus casas. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Recuerden que tuvimos a Miguel Crespo, este gran percusionista colombiano, el día de hoy en entrevista. Y nos vemos el próximo martes con un nuevo programa muy especial para acercarlos cada día más a ese Oriente que nos enamora, a ese Oriente que marca nuestro corazón. Feliz tarde, y recuerden que les habló Hanan Almutawa de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Almutawa, en la ciudad de Zipaquirá. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa. De Oriente a Occidente.